doy más viajes que un Uber. Sigo esperando a ver si sube. Me hago más preguntas que a Google. Busco las respuestas en las nubes. Me doy más viajes que un Uber. Sigo esperando a ver si sube. Me hago más preguntas que a Google. Busco las respuestas en las nubes. Like Quincy, te lo arreglo. Natural Mystic, soplando el viento. Jungla como Chiri, oasis de cemento. Fumándome un piti, escuchando anello. Libertad pa' hacer lo que quiero. Voy con mi mochila paseando por el guero. Rolling tobacco, Coca-Cola cero. Soy un tipo majo, no me tengas miedo. Amigos hasta en el infierno. Despejo el cielo con mi melo. No quiero estrés, quiero ser yo. El que se coma su caramelo. Acordes, desacuerdos. Jazz con tachones en cuadernos. Volando recto como cerdos. Vacilo porque están todos serios. Me doy más viajes que un Uber. Sigo esperando a ver si sube. Me hago más preguntas que a Google. Busco las respuestas en las nubes. Me doy más viajes que un Uber. Sigo esperando a ver si sube. Me hago más preguntas que a Google. Busco las respuestas en las nubes. Me sale sencillo como respirar. Paso de mierda superficial. Más real que una barra de pan. No hago las maletas pa' viajar. Superstar siempre colocao. Hoy no voy a hacer lo que me han mandado. Sé caer de pie aunque esté doblao. No le des más vueltas, te has rayao. Yo nunca he sacado un 10, pero te lo pongo a mover. Mi chica en tanga, topless. Cazando rayos de sol, no estrés. Tú quieres pasta, yo quiero pizza. Tú quieres tu culo en la revista. Yo quiero que me pierdan la pista, hasta la vista. Vivo una vida surrealista. Me doy más viajes que...